Seguimos disfrutando en nuestra ciudad y en nuestra provincia, porque como decimos siempre, hay actividades en muchas localidades de la provincia de La Pampa de la 35ª Fiesta del Teatro. Y si hay algo que tiene esta fiesta que es maravilloso, es el escenario del convite allí en el predio del Abrazo en las vías del ferrocarril. En este escenario, en el convite, pasan diferentes bandas, diferentes grupos, muchos de ellos locales, la mayoría locales, y deleitan a los que van pasando y a los que se quedan también. ¿Quiénes van a estar hoy? Bueno, van a estar los chicos de Rumbeando. Y para hablar de este tema, tenemos a Mati Catalán, que está por ahí. Buenas tardes, Mati. Romy te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Romy. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bien, bien. Muy, muy, muy contenta con esta fiesta del teatro que está invitando artistas. La gente se prende, se queda. Un éxito rotundo, no solo para el teatro en sí, sino también para todos los músicos que participan. Sí, sin duda que para los músicos es una oportunidad muy importante, pero creo que para la población en general pampeana, que haya este tipo de movidas, me parece que es algo muy productivo. Me parece que está incentivando a un sector de la movida, por así decirlo, que estaba un poco, y más sobre todo post-pandemia, totalmente apagado, por así decirlo. Y bueno, me parece que la gente lo ha demostrado también con yendo a las vías y yendo a las diferentes actividades y concurriendo, ¿no?, a los diferentes espectáculos, ¿no? Arrancamos, la activación cultural arrancó fuerte entonces. Con una fiesta nacional no podemos quejarnos. No, la verdad que no, la verdad que no. Y bueno, recontra contentos, ¿no?, de que, bueno, nos hayan convocado para esta movida. Y bueno, súper, súper emocionados y, bueno, expectantes, ¿no? ¿Convocados con qué formato? Porque sé que Rumbeando, si hay algo que ha hecho a lo largo de los años, es ir modificando, alterando, fluctuando su formato un montón de veces, si bien la esencia es siempre la misma, arriba del escenario va variando. Sí, Rumbeando, o sea, es un proyecto musical que empieza en el año 2015, 2014, con músicos de diferentes partes del país, muchos de aquí de Santa Rosa, que bueno, emprendimos viaje de la mano de la música, por supuesto, y bueno, hemos variado con muchos músicos, muchas músicas de diferentes lugares. Tuvimos en Brasil, tuvimos haciendo una gira en Brasil, después volvimos y tuvimos un par de años sin tocar, y bueno, este año, por un motivo bastante especial, nos volvimos a juntar, y la verdad que está bastante reducida la formación. Quedamos pocos, pero con muchas ganas. Así que está Gonza Molina, que es un gran guitarrista de aquí, de Santa Rosa, en la guitarra. Está Cristian Bello en la voz, Nico Catalán, bueno, nuestro hermano en guitarra. Brian Juárez en la percusión y, bueno, quien les habla, Matías Catalán en violín y voz. Bueno, siempre con un repertorio bien variado desde lo latinoamericano, ¿no? Con varios colores y varios ritmos musicales. Imposible no preguntarte cuál fue ese motivo especial que los volvió a juntar después de varios años de no estar tocando y por qué no pudieron decir que no. Y la verdad que sí, era una propuesta realmente indeclinable. Bueno, tenemos un gran amigo que siempre supimos llevar su música y bueno, y siempre tuvimos una amistad que hace poco estuvo aquí tocando, como es Nahuel Penici. Y bueno, la dicha y de que él nos haya pedido de que lo teloneemos aquí en el espectáculo de aquí, así que bueno, con más ganas imposible de volver. Y bueno, y la verdad que fue una experiencia realmente única. La mejor de lo que pensamos, por así decirlo, y bueno, ahora que quedó la llama prendida, queremos aprovechar. Seguro, fue el puntapié para el regreso de Rumbeando. Rumbeando de vuelta podría ser. Sí, Rumbeando y sí, para todos los caminos que va. Así que bueno, por ahí a los que no han escuchado, los invitamos a que pongan en YouTube Rumbeando y bueno, que se escuchen alguna de los temitas que han quedado registrados desde el año 2016, si no me equivoco, así que ya tienen bastante data. Bueno, genial. Mati, el encuentro es hoy, jueves 28, 21 a 45 horas, en el escenario del convite, así en el predio del Abrazo, en las vías del ferrocarril. Así es, ahí los vamos a estar esperando, nos vamos a estar viendo, vamos a estar preparando todo para que salga todo lo más lindo posible, y bueno, seguramente creo que la noche nos va a acompañar, así que ahí estaremos. Sí, la tormenta es puro amague, no te olvides. Cruzamos los dedos. Mati, muchos éxitos para hoy, y saludos a toda la banda. Bueno, muchas gracias a vos, quiero saludar también a todos los chicos de la banda, como bien vos decías, y bueno, a mi familia que siempre está, a todos y a todas, a la gente que está del otro lado también. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, estaremos hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Mati. Y chao, chao. Bueno, hablábamos así con Mati Catalán, él está a cargo del violín y la voz de Rumbeando, esta banda de amigos que se formó allá por el año 2015 y fue recolectando músicos a lo largo y a lo ancho del país, estuvo viajando por allí haciendo un poco de folclore latinoamericano y hoy vuelve a los escenarios locales después de haber tocado con Nahuel Penisi en el escenario del convite en las vías del ferrocarril.